he'll come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love, and when he comes my way. José, Ilusionarium es tu cuarta novela, pero creo que es la primera sin el policía Julián Ortega. Yo no sé si es un mero descanso o te has cansado de él. No me he cansado de él. Pero también es la primera en la que tampoco aparece su pareja, Leire Castelló, la periodista. También. ¿No? Quizá porque los tres primeros libros quería hablar más sobre periodismo y dentro de la trama estaba muy implicado que el objetivo era contar cómo está el periodismo, cómo están los medios de comunicación. Y yo creo que en esta me he ido a otro tema, aunque el protagonista sea un periodista, he estado más en el mundo de la magia, ¿no? En el mundo más del ilusionismo y en el mundo más del engaño. Hablemos de ese argumento, porque efectivamente aquí el investigador es un periodista, es Christian Bennett, un prestigioso periodista, ganador del Pulitzer, que trabaja en el periódico Sentinel de Nueva York, y un día recibe un encargo muy particular. ¿Qué debe hacer? Bueno, debe buscar a la hija de la editora, que la editora está gravemente enferma, hasta ahí podemos leer, y tiene que encontrarla porque si no el periódico puede pasar a manos de un fondo de inversión. Su hija desapareció hace muchos años, se dedicaba al mundo del ilusionismo, era una afamada maga, que es curioso, precisamente una maga cuando en el mundo de la magia no suele haber magas, sino que son ayudantes de los magos. Sí, es verdad. En este caso es la maga la que realmente inventaba los trucos, la que lo mejoraba, pero sin embargo, por la época, ella tenía que aparecer como una mera ayudante de su pareja, del mago Larry, ¿no? Es una novela de corte policíaco, pero tú utilizas dos elementos que hacen que sea una novela muy particular, que es, como bien comentabas, el tema del periodismo y el tema de la magia, sobre todo. Y además consigues como que casen bien, como si tuvieran cosas en común. Sí, de alguna manera he intentado que, me gustaría, que el lector entrara en la novela como cuando entra en un espectáculo de magia. Cuando entramos en un espectáculo de magia sabemos que vamos a ser engañados y sin embargo nos abandonamos. Combinas lo que es las escenas de acción, porque hay acción, solo hay que ver el arranque, con una investigación policíaca de corte más clásico. Es, a ver, de entrada, que la editora de un periódico le encargue a su periodista estrella la búsqueda de su propia hija, eso tiene ese aire clásico, ¿no?, que tanto gusta. Sí, quizá puede recordar, digamos, a aquellas novelas negras más americanas, ¿no? También los escenarios donde está basada la novela, pues en Nueva York, Las Vegas, que son escenarios como tradicionales, que pueden cambiar pero no acaban cambiando, ¿no? Me parece que sí, que he intentado que sea una novela mucho más amplia. He encontrado que prácticamente en todos los escenarios de la novela los he vivido, o sea, mi documentación ha sido asistir a estos espectáculos de magia, conocer de primera mano pues, cafés teatros como Le Double Fun en París, que están dedicados práctica y exclusivamente a la magia. Es decir, hay todo un mundo detrás, digamos, de esoterismo, de magia, de sobriedad dentro también de la propia novela, que lo acerca un poco a la novela negra, aunque el color de la magia es el rojo, por excelencia, ¿no? Hombre, guiños hay algunos. Yo aquí encuentro guiños a Hammett, a Chandler, a Ross MacDonald. Hay un pianista que toca As Time Goes By. Incluso el nombre del perro, yo no sé si es fruto del inconsciente, pero el nombre del perro del protagonista, Astor, es el mismo apellido que la protagonista de la película El Halcón Maltés, de Mary Astor. Quiero decir que hay... No caí en eso. Pero seguramente me iba aproximando un poco a ese mundo oscuro, y de hecho el pianista existe y el pianista toca esa melodía y la toca en la calle 55, ¿no? en el King Cole del hotel. Entonces, es que todo es bastante verdad. Pues el tema de la magia, ¿te interesaba antes de esta novela? No excesivamente. Siempre he sido un curioso de temas esotéricos e incluso de estudiar las bases del tarot, ¿no? Pero no esencialmente. A mí el tema me surgió porque leí un libro de magia y neurociencia en el que me interesó conocer cómo funcionaba un poco nuestro cerebro, ¿no? En relación pues, a digamos, los trucos que los magos iban haciendo. Y entonces leí un libro de Susana Martínez Conde, una neuróloga gallega que está afincada en Estados Unidos, y ese fue el punto de arranque. Me pareció que saber por qué nos engañamos, nos dejamos engañar, era una buena trama para iniciar un proceso en el que yo quería, de alguna forma, contar que a veces es mejor vivir engañado que no saber la verdad. De ahí también esa frase recurrente, ¿no?, de la novela que aparece todo el rato, ¿no?, de que el mundo quiere ser engañado. Sí, es una frase que además estaba en una tienda que también existía. Fui a verla a Nueva York, pero ya en el 60 y tantos se trasladó a... Es ahora una tienda por internet. Es la tienda de los hermanos Martinka, unos alemanes que se afincaron en Estados Unidos y construyeron un taller, igual que estamos en un taller de marionetas, pues un taller de magia, ¿no? En ese taller, que es de 1800 y algo, pues en 1900 se construyó la Sociedad Americana de Magos, y en la entrada, igual que en este taller de marionetas tan, tan encantador, pues había una frase que ponía eso: el mundo quiere ser engañado, la ponía en latín, que es una frase de Petronio, y dice, pues engañémosle. En esa búsqueda de Ángela por parte de Christian Bennett hay un tema que es clave también, porque aquí no solo se habla de corrupción política, de periodismo, de magia. En esa investigación, él tiene que investigar también sobre esos fantasmas de su propio pasado, de su propia vida privada, y eso tiene un papel muy relevante en la novela también. Sí, de alguna manera, hasta un poco avanzada la novela, él no se da cuenta de que si ha sido escogido para buscar a Ángela es porque también va, digamos, a analizar su pasado, a reencontrarse con su pasado y a intentar, bueno, desmentir cosas que, con las que él ha vivido toda la vida, el engaño en el que ha vivido y en el que, bueno, desde el principio, ¿no?, el engaño familiar, el engaño, digamos, en su propia profesión, ¿no? Entonces, sí, se va reencontrando consigo mismo cuando sube al escenario y resulta que el truco de magia se lo están haciendo a él. I see trees of green, red roses too. I watch them bloom for me and you. José San Clemente es un escritor que está muy vinculado al mundo del periodismo desde hace muchos años, y eso se nota también en esta novela. Lo que pasa es que aquí se respira, no sé, una cierta sensación de decepción ante el periodismo de investigación. Lo digo por el personaje principal, ¿no? No sé si es algo que compartes tú con el protagonista también, esa sensación de que el periodismo de investigación ya no es lo que era. Es cierto que ya no es lo que era y hay honrosas excepciones. Yo no denuncio quizá, digamos, esa sensación que se produce más por la situación en que están los medios de comunicación que por los propios periodistas. Pero es difícil que en el mundo en el que vivimos, en los medios de comunicación, en las empresas periodísticas, se deje tiempo a un periodista, una semana, dos semanas, tres semanas, o a un equipo de periodistas para llegar a fondo en un reportaje de investigación. En Estados Unidos es más fácil, hay, digamos, medios que están financiados por patronos que independientes y que lo que quieren es que se haga buen periodismo. Uh-huh. En nuestro país estamos en esa lucha en la que los grandes medios de comunicación están sometidos a otros intereses, están reduciendo sus costes, están reduciendo el personal y, por tanto, hay cada vez menos medios para investigar. Bennett sufre presiones para no publicar todo lo que sabe. ¿Te ha pasado a ti también alguna vez? Pues alguna vez. Y es lo más complicado, ¿eh?, el intentar... Él lo lleva fatal. Él lo lleva fatal porque, al final, cuando tú acabas de alguna forma renunciando a contar toda la verdad, eso te queda como algo, digamos, perenne, ¿no? Es algo difícil de olvidar. Yo creo que las presiones son comunes en el mundo de la información y del periodismo. Yo creo que hay que resistir a ellas. La única forma de resistir a ellas y ser independiente es que realmente tu medio de comunicación sea rentable, que no le debas nada a nadie, que no tengas deudas ni siquiera financieras, ¿no?, deudas de otro tipo, ¿no? Entonces, eso no siempre es fácil, ¿eh? Claro, porque esto es un tema muy importante, porque podemos recordar a nuestros espectadores que él gana el Pulitzer por un reportaje vinculado con todo un tema de cobro de comisiones, corrupción política en Las Vegas, con los casinos, la mafia, el gobernador, etcétera, etcétera. y él hace un reportaje, es premiado y efectivamente esto vuelve a salir muchos, muchos años después. Estaba pensando, mientras la leía, digo que, caray, todo este tema de las cuentas offshore, los paraísos fiscales, te ha venido de miedo, porque tú llevabas tiempo escribiendo esta novela y, oye, no podía ser un tema de más actualidad. Sí, sí, la verdad es que se me pegó. Cuando salieron los casos de Panamá, yo ya había escrito sobre este caso. Se llamó el caso de los ilusionistas porque utilizaban a los también ilusionistas para transportar dinero de la mafia y de las drogas, ¿no? Y cuando Christian Bennett hizo ese reportaje hace, pues, 15 o 20 años, él se dejó algo en el tintero. Novelas como la tuya demuestran que la ficción es una herramienta ideal para mostrar la realidad que nos rodea. Yo creo, bueno, ojalá fuera así, que creo que la novela es bastante real, es digamos bastante creíble, a pesar de que corría el riesgo de que jugar con trucos de magia que son increíbles no le hicieran, digamos, tan plausible, ¿no? Pero a mí me parece que la novela es perfectamente creíble. Yo incluso cuando escribía y salía el tema de los políticos pensaba que nuestros políticos también son grandes magos que nos engañan, ¿no? Lo que pasa que al final estamos viendo que se le ven los trucos y por tanto los acabamos eliminando con el tiempo y no vamos ya más a ver su espectáculo. Papel tiene un valor. Yes, I think to myself. What a wonderful